Cuando pasaron 8 minutos del nuevo día, te cuento que todavía tengo muy presentes las lágrimas de Daniela Katz en el saludo final de Golpes a mi puerta, esa obra impresionante de Juan Carlos Jené, que recrea con mucho de realidad y con algo de ficción el martirio de las dos monjas francesas. Fue realmente un espectáculo notable y el hecho de estar allí tenía que ver con la promesa de Daniela de visitarnos la semana que viene, y como siempre hacemos cada vez que nos topamos con una historia teatral que tiene que ver con nuestro pasado reciente, la idea es jugar con la realidad y con la ficción, sumar todo tipo de piezas de archivo que puedan servir junto con el relato de Daniela, de cómo se tomó el texto de Jené, de cómo se lo adaptó, de cómo se vibra con esta obra. Bueno, vos, si no conocés de qué estamos hablando, puedas descubrir el tema, que esto sirva como disparador. Y por supuesto, si ya sabés de qué estamos hablando, te puedas encontrar una vez más con esta historia. Pero la recta final del día de ayer fue muy particular porque arrancó en el auditorio de Radio Nacional, en Maipú 555. Allí Garzón dio una charla, un reportaje abierto con Horacio Embón, donde cada uno de los asistentes pudo hacer su pregunta, y allí estuvo la Guerra Civil Española, estuvo Pinochet, estuvo la dictadura en la Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Así que fue un día que en esa recta final reunió un montón de recuerdos y de emociones. Y lo emparento, hago un puente con lo que vamos a vivir hoy, porque vamos a tener el adelanto del Funes el Memorioso, que se va a escuchar esta noche en la M750 a la hora 23, con la masacre de Villa Corina. Y además nos visita Beatriz Villar. Como yo te contaba ayer, adelantándote la presencia de Beatriz en nuestro programa, uno podría sumar su canto, su poesía, a aquello de Pablo Milanés, pobre del cantor que en nuestros días no ofrezca su canto por tener temor a ofrecer su vida, o aquello de Víctor Jara, el manifiesto de no cantar por tener buena voz, sino por tener compromiso. Así que se han juntado muchas cosas entre el final del día de ayer y el arranque del día de hoy, con muchas promesas para el prohibido amanecer que nos queda por delante. 4 horas de radio con sonidos para recordar o descubrir. Ya comienza la noche más larga del dial. Prohibido amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. El nuevo día ya gastó sus primeros 13 minutos. Te recuerdo las vías de comunicación: 5354-6655. Nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. Nos podés escuchar a través de internet en www.radiom750.com.ar. Nuestra dirección de mail, prohibidoamanecer@radiom750.com.ar. Si siempre te decimos que la única forma de saber qué pasa arriba del escenario es conocer al artista abajo, saber su historia, su herencia, su mochila musical, sus batallas ganadas, sus batallas perdidas, sus sueños. En el caso de hoy con Beatriz, la cosa se va a profundizar mucho más y vas a entender seguramente de qué se trata. Pero antes de comenzar a hablar con ella, de su historia musical, te la voy a presentar a través de sus sonidos. Llamo Beatriz Villar, qué importante es el orgullo de saber mi identidad. Es derecho del que nace por su nombre ser llamado. Qué confianza que da el hombre crecer siendo respetado. Ya no me llamo sin nombre, ni soy niña, soy mujer. Y estoy sola, y estoy triste, porque he llegado a saber que he nacido para el canto, también para agradecer. Que he nacido para el canto, también para agradecer. Que he nacido para el canto, también para agradecer. Para el canto, también para agradecer. Que he nacido para el canto, también para agradecer. Que he nacido para el canto, también para agradecer. Escuchaste Identidad, de Identidad y Memoria, de Beatriz Villar. Beatriz, gracias por venir, muy buenas noches. Gracias realmente por estar en esta mesa, por sentarte a compartir un montón de recuerdos de pasado, de presente y de futuro a través de tu música y esencialmente de tu historia, ¿no? Gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación. Realmente escuché el programa la otra noche cuando estaba Karina acá. Sí. Bueno, me resultaste de un calibre humano. Cuando hablo de calidad hablo de uh-huh. eso, ¿no? De calibre humano, con Cari acá, compartiendo tan dura historia. Sí. Que la conozco, que la acompaño. Uh-huh. y Y bueno, estoy muy contenta de poder estar hoy compartiendo esto de Prohibido Amanecer. A mí que no, nunca quiero dormir. Yo soy una mina que no quiere dormir. Está muy bien. Quiero estar siempre despierta. ¿Cómo? Y bueno, lo estábamos charlando recién fuera de micrófono, ¿no? Tu historia musical, que tiene quizás un par de estaciones, ¿no? Como una suerte de reinicio en algún momento, de una necesidad profunda de poner una bisagra y de arrancar de nuevo. Tu historia personal explica muchísimo de lo que haces arriba del escenario, así que un poco cumpliendo con esa premisa, es casi como una verdad revelada del programa, esto de, bueno, vos podés entender lo que hace Beatriz Villar arriba del escenario, pero recién conociéndola abajo del escenario, ¿no? ¿Cómo es tu historia y cómo te lleva esa historia a la construcción de esa nueva poesía, de esa que se arrimó en paralelo a ese tango con el que vos comenzaste a cantar y con el que te conocimos? ¿Cómo qué es lo que pasa después? Bueno, yo en realidad creo que, yo siempre digo que en vez de haber nacido berreando como los recién nacidos, uh-huh, debo haber nacido cantando, uh-huh, debo haber salido del vientre de mi madre cantando. Siempre canté como espontáneamente. Uh-huh. De esas personas que por ahí van por la vereda y van cantando, o me descubrí a veces viajando en colectivo y de repente me da cuenta que estaba cantando, sí, y entonces me callaba porque me daba vergüenza que me escucharan. Es decir, yo toda la vida me encontré cantando. Yo creo que para mí cantar es una forma de vida. Respirar. Sí, cantar en la primaria, para los actos escolares, cosa casi obligada. Hacía dos, tres tonos en la guitarra o en los coros que armaban las maestras o la profe de música, que se llamaba Josefa. Uh-huh. Después en la secundaria, bueno, después viendo las fotos de primero, segundo año, que fui de día, veía todas las firmitas que te ponen las chicas, los chicos del otro lado de la foto y decían la calandria y cómo canta. Así que se ve que yo estaba cantando todo el tiempo en la escuela. Sí. También. Y bueno, después a los 15 años, a los 14 y 15 canté folclore en peñas, uh-huh, en Radio Argentina, en Radio del Pueblo, uh-huh, en algún concurso que llegué a la semifinal y después a la final no fui porque creo que mi vieja no me pudo acompañar. Y a los 15 empecé mi militancia estudiantil y política simultáneamente, uh-huh, como delegada del Centro de Estudiantes, de un combativo Centro de Estudiantes en el Instituto Lomas Turno Noche en Temperley, año 72. Ese mismo año me afilio a la Federación Juvenil Comunista, estando una ley anticomunista vigente, la 17.401. Uh-huh. Sí. Así que siempre he sido una persona como no sé cómo decir, porque es difícil autodefinirse, pero sí, de desafiar lo establecido que yo considero injusto. Hay una 17.401 y yo no me afilio a cualquier otro partido. Yo me afilio al partido que está siendo perseguido y que hay una ley expresamente para perseguir, uh-huh, a esa fuerza a la que yo decido afiliarme a los 15 años, ¿no? Sí, sí. Y bueno, fueron años intensos. Yo creo que entre el 72 y el 74, como joven militante, viví mil años, manifestaciones, uh-huh, bueno, llegué a ser dirigente regional del Regional Sur, es decir, que andaba por Quilmes, por La Plata, por Lanús, por Avellaneda y por mi Lomas de Zamora querida, uh-huh, donde vivo hace 51 años. Y los años de dictadura, yo empecé el profesorado de historia el año 76, el año del golpe, uh-huh, sin tener la más pálida idea de lo que estaba ocurriendo. Sí, claro. Siempre fui, soy y seré, uh-huh, una persona de hablar. Es decir, a mí me llevaba a casa, yo todavía vivía en lo de mi vieja, y tenía mi, fui mamá muy jovencita, tenía mi, mi primer pibe de un año, uh-huh. Ahora tiene 38. Y Iván, hoy me llamó. Uh-huh. Este, y me acuerdo que me llevaba un pibe en un fitito a veces, desde Adrogué hasta mi casa, y me decía, Betty, ¿vos sabés lo que está pasando? ¿Qué está pasando? Le digo. Y él, no sé con qué palabras me lo habrá dicho, me dice, Betty, no hables. Claro. Pero, y si yo no hablo, no soy Betty. Uh-huh. Este, así que hasta en mesas de exámenes del profesorado de historia, en finales, hay anécdotas que son tragicómicas, porque tenía un profesor que en una materia de segundo año, en un final, es cómico. me dice, él fuera medio curdela, nos parecía a nosotros, ¿viste? Nosotros medio nos reíamos de cómo hablaba el chabón, ¿viste? Y creo que era burrero. Y venía con todos unos papeles amarillos a leer, a chorear el sueldo, ¿viste? Sí, sí, era un ladrón. No sabía nada. Y en esa materia me pregunta la mesa de examen en un final. Final oral, sí. Tenés público, porque están tus otros compañeros, está, sí, claro. Está la mesa examinadora donde hay dos docentes más. Y en plena dictadura, porque esto fue en el año 77, ponele. Y me dice, Villar, dice, ¿dónde estaba Napoleón? Porque hablaba así el tipo, ¿no? ¿Dónde estaba Napoleón en 1812? Y yo que hago estos gestos así, y te soy muy de gesticular. No sé, le digo. Me dice, sin embargo, usted tendría que saberlo. ¿Y por qué, le digo, lo tendría que saber? Porque estaba en Rusia, me dice el tipo, ¿no? Es decir, que yo era tan transparente que en plena dictadura, sí. Hasta mis profesores sabían dónde estaba posicionada yo, ¿no? Y por un lado tu transparencia y por otro lado el trabajo fino y a veces no tan fino que solían hacer a partir del 76, como repartir con membrete del Ministerio de Educación en los colegios secundarios hojas para que vos escribas el argentino que yo quiero ser. Ah, mira, eso no lo vi nunca. Y de ahí en adelante tener una ficha de cada uno de nosotros, automáticamente. No, de todas maneras, yo no tengo ninguna duda de que estuve fichada, recontrafichada, por ser una persona que hablaba, por ser una persona siempre que... Mira, en el año 72, que estaba la NUCE, que se hacían las marchas contra el hambre. Uh-huh. Y yo iba a las manifestaciones que sabía que iban a ser reprimidas porque se anunciaba para que la población no fuera, se amedrentaba a través de la uh-huh. radio. Yo escuchaba, se escuchaba mucho la radio en mi casa. Entonces, bueno, un dispositivo, que la montada, que las motos, que esto, que lo otro, que los perros, y te describían toda una cosa que vos decís, yo de mi casa no me muevo. ¿A dónde voy? Claro. Y yo era... iba con un nudo en el estómago del miedo que tenía, pero iba, y no únicamente iba, sabía que iba a tener que correr, sabía que iban a tirar gases lacrimógenos, pero no únicamente iba, sino que se venía la represión de una de las diagonales, que yo tengo cero orientación en ese sentido, no me pregunte de qué diagonal venían. Pero yo me acuerdo que venían de una de las diagonales, todos pertrechados, ¿no? Todos porque vienen abroquelados, uh-huh. Y que yo me ponía en la primera fila, con todo el miedo con el que había ido hasta Capital, pero mi postura siempre fue esa, fue medio como de... Yo no sabía quiénes estaban detrás de mí, pero natural, espontáneamente, como la de proteger al otro, y que si algo le tenía que pasar a alguien, que me pasara a mí, ¿no? Pero como una cosa visceral, ¿no? No una cosa razonada, no una cosa pensada. Sí, claro. Yo los veía venir y yo me ponía en la fila de adelante, primera en la fila, ¿no? Medio una actitud ante la vida que... Claro, sí, que te marca, que te sella, que te muestra. Sí, Y no digo ni que estoy orgullosa ni que no estoy orgullosa, no, eso es una característica que hace a mi identidad precisamente, que hace a mi esencia, ¿no? Yo soy una persona que me expongo. Está muy bien. Sí, sí. Las cosas son. Y después vemos si son buenas, si son malas, si son lo que sea, pero son parte de uno. Vamos un poquito más de identidad de memoria mientras vamos de alguna manera cocinando a fuego lento el resto del diálogo, porque quiero que hablemos de tango, de Nelly Omar, de tantas cosas que tienen que ver con vos. Sí. Y después vamos a llegar a identidad y memoria. Poniéndome de pie con la esperanza radiante de luz, despliego las alas de mis sueños y arrojo las cadenas del temor. Soy la flor, soy el sol que hará brillar el nuevo amanecer, el nuevo amanecer. Y danzo la melodía del respeto por la vida, dispuesta a construir el siglo de la mujer. Yo, mujer, venciendo mi dolor, avanzo libre de envidia y de rencor, despierto y agradezco la alegría de iniciar una nueva partida. Soy la flor, soy el sol que hará brillar el nuevo amanecer, el nuevo amanecer. Y danzo la melodía del respeto por la vida, dispuesta a construir el siglo de la mujer. Yo, mujer, plenitud de dar vida y de vivir, abriendo el corazón de par en par. ¿Cómo sonreír si lloras? ¿Cómo ser feliz si sufres? Caminemos juntas, te regalo una sonrisa. Comencemos hoy, comencemos hoy, comencemos hoy. 31 minutos, ya gastó el nuevo día, la temperatura para Capital y alrededores 11 grados, 9 décimas, la humedad es del 87%, la visibilidad óptima 10 kilómetros. ¿Qué dice el pronóstico del tiempo para hoy? Mirá, se habla de lluvias, hasta ayer el pronóstico extendido no hablaba de lluvias, hoy sí. Lluvias para la tarde-noche del sábado y una máxima de 18 grados. La cosa es territorio liberado de paraguas entre domingo, lunes y martes, de acuerdo al extendido, con una máxima el domingo de 16 e igual temperatura el lunes, 16 y 17 el día martes. Te preguntaba por Nelly Omar. Y bueno, nada, todo, contame. Y bueno, yo a Nelly la empecé a escuchar en cassette. Mira. Cuando decidí empezar a cantar tango, que yo cantaba desde chiquita, pero como intentar cantar tango más profesionalmente a los 33 años. Y ahí empecé a escucharla. El marido de mi vieja me la hizo escuchar y me prestó los cassettes y me dijo, escucha a esta mujer. Muy bien. José Rojo, porque hay que acordarse también, claro, de sí. Quién... De quién nos dio una mano. Claro, quién te guió, quién te orientó y te dijo, esta es grosa, claro. ¿Viste? Y después, en el año 96, yo compongo mi primer tema. Compongo dos temas simultáneamente, pero no sé cuál primero, cuál después, porque fueron al mismo tiempo. Uno de que son mis primeros dos temas. Uno es Gardela de Guaminí, que es la samba que yo le dedico a Nelly Omar. Y canté, me acuerdo, en Crónica TV con cuatro guitarras, y conseguí el teléfono de ella y la llamé por teléfono. Me acuerdo que se hizo pasar por la empleada y era ella. Sí, sí, ¿cómo no le iba a conocer la voz? Yo no se la conocía la voz. Pero después, cuando me atendió la segunda vez, digo, no, era la misma que me había atendido antes, no era la empleada. Y bueno, ese día no sé por qué motivo, no, ella estaba tratando de escucharme cantar en Crónica TV y no pudo. Después dice, pero ¿cómo te mandaron a otro horario? Pues ya te reta, todo sí. El mundo reta, ¿viste? Uh-huh. Bueno, no me pudo escuchar. Y el 16 de febrero del 97, yo hago un recital en Planeta Tango, en Chacabuco, el 900, con Carlos Juárez, con Gerardo Villar, mi hermano, y con un bajista, Roberto Rito. Y yo le aviso a ella que voy a hacer un recital de homenaje a ella. Uh-huh. Y que voy a estrenar la samba. Sí. Y que eso va a ser inamovible más allá de que ella venga o no. Uh-huh. Como que no dependía de que si ella venía, muy yo bien. Lo hacía, ¿no? Porque estaba decretado. Sí. No, aparte, podré tener 500 defectos. Especuladora no soy. Y bueno, y cuando llegué, la primera persona que llegó del público fue ella. Mira. Con su compañero de vida de ese momento, Héctor Oviedo, un poeta. Y yo no podía creer que me hubiera venido a escuchar. 20 personas habrían al público. Y hice todo el repertorio. Terminé, me despedí cantando la samba Gardela de Guamini, que tiene un arreglo hecho por Carlos Juárez, que es una belleza de arreglo. Hablan las guitarras. Él hace hablar a su guitarra y a todas las que él dirija. Uh-huh. Y de ahí en adelante, ¿qué nació? No, lo que pasa que cuando ella se va, bueno, ella subió al escenario al final y estaba muy emocionada y le dijo a la gente que apoye mi carrera, que no sabía de dónde había bajado este ángel que vengo a ser yo. Y después, cuando se enojaba, yo ya no era más ángel y me decía de todo, ¿viste? Sí, pues así. Y me dijo, yo esta guitarra te la voy a robar. Yo te voy a robar las guitarras, me dijo. Pues se quedó enamorada de las guitarras. Y le dije, son todas suyas para mí, un honor. Uh-huh. Si algún día las llegan a acompañar. Está mi hermano, mi marido y un amigo. Y eso fue, te digo, febrero del 97. Y a fines de ese año, lo llama a Carlos Juárez, lo hace llamar a través de otro músico. Y le encarga que le arme un nuevo conjunto de guitarras y que él iba a ser el director de las guitarras, ¿no? Tuvimos muchas charlas telefónicas, muy largas, algunas muy íntimas, de mujeres. Muy bien. Y bueno, a veces se enojaba, por ahí me salía con alguna cosa que no me parecía justa. Me he enojado con ella, me ha pedido disculpas. Bueno, relación de dos seres humanos. Ni más ni menos. De dos seres humanos, ni con, más, con conflicto. Tenemos personalidad así muy fuerte las dos, ¿no? Uh-huh. Y bueno. Pero el destino te la puso delante y aprovechaste, le sacaste jugo a esa oportunidad. Es que ella me dio la oportunidad porque me invitó a Casa de Gobierno en el año 97 a que cantara la samba, me fue muy bien. Más allá del sinsabor con el asesor de Menem, que le tuve que poner los puntos. Ya no vive. Pude cantar en Casa de Gobierno ante todos los medios de comunicación, de difusión, cantar la samba y cantar Tango Brujo, que es un tango de rompe y raja, un tango de Canaro y Pelay. Y después me invitó dos, tres veces más. Y ella cantó por primera vez en Guamini. Ella es de Bonifacio, que queda a pocos kilómetros de Guamini. Claro. Y se cría en Guamini. Y en la casa donde ella se había criado en Guamini, hicieron un museo. Entonces la invitaron Y ella canta por primera vez en Guaminí después de los 90 años, en el 2000, en el 2005. Nunca había cantado en Guaminí, yo no podía creer. Por eso a mí, que hace 18 años que no me contrata el municipio de Loma de Zamora, todavía tengo esperanza, ¿viste? Porque si Nelly Omar, siendo Nelly Omar, la cantora nacional, canta en Guaminí por primera vez en el año 2005... Hace 8 años atrás. Increíble. A los 95. Sí, claro, antes del Luna Park. Claro. Famoso, de que fue su último Luna Park, 2006, por claro, ahí, ¿verdad? Este, 2005, el último 2006. Luna Park fue el anteaño pasado, que claro, donde festeja los 100 años. Pero el fueron anterior, fueron 3 Luna Park. Exacto, claro. Y bueno, este, me invita en el 2001, me regala un poncho. Porque yo le hinchaba que quería que me regale, pero uno de los ponchos que usaba claro, ella. Me dice, no, los míos no te los voy a regalar porque yo estoy en plena vigencia. Me dice, me ponía, viste, lindo, me ponía los puntos. Qué, y yo quería, como diciendo, yo no estoy muerta para que vos uses mi poncho, sí, sí, viste. Que vos usas el tuyo. Pero en el 2001 yo estaba con problemas de salud así muy importantes. Ella me manda a través de mi marido, de su director de guitarras, un poncho Pampa. Mira. Blanco y con guardas negras. Sí. Y bueno, yo lo uso en algunas actuaciones, no en verano, obviamente, porque es un poncho bueno, que es más para otoño-invierno. Sí, sí, sí, sí. Y ahora en el CD que va a salir, Volver en Guitarra, que sale la samba que yo le compuse, también le hice un tema al poncho que ella me regaló. Y la foto de portada y la de contratapa, que son de Federico Cirilo, un gran artista visual, que además es mi yerno, estoy con actuando con el poncho que me regaló Nelly. Así que yo lo que siento, primero, que es mi referente femenina, sí, claro, en el arte, es ella, de una gran personalidad, única, sí, sí, única, que arranca lágrimas antes de empezar a cantar. Mira qué bien. Cuando aparece. Qué linda postal. Sí, es cierto. Cuando aparece, las guitarras, las guitarras hacen esos bordoneos. Tan tan tan tan pam pam pa pam pam pam pa pam pam pam pa pam tin tin da dan dan dan da dan dan dan da dan dan dan daran tararararararara. Bueno, Milongueo del Ayer, creo que se llama, no estoy segura. Es una corte. Aparece. Claro, en medio de esa cortina, que es para ella esa cortina, porque realmente, viste, cuando las cosas se conjugan, se crea un clima, que yo te lo cuento y a mí se me eriza la piel, y cuando ella sale, estalla la gente y la gente llora, y yo también he llorado con la gente. Claro. Y la tipa todavía no abrió la boca. Va saliendo al escenario y continúa, se repite la cortina musical. Sí, sí. Hasta que se agota el aplauso. Claro, y es un estallido de emoción, ¿no? Sí, sí. Este, una persona, una verdadera artista. Una verdadera artista, sí, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. De esas que le han robado un cachito del corazón a muchísima gente, a millones y millones y millones de personas. Eso fue lo que me costó la censura, este, en aquel homenaje en Casa de Gobierno. Porque ¿por qué? Y porque yo había pasado un mal momento en la previa, porque me había citado un asesor de Menem que manejaba el homenaje. Sí. Y me había faltado el respeto dentro de la Casa de Gobierno. Y yo no podía hacer escándalo en la Casa de Gobierno porque me iba a ir en cana yo. Y tenía el documento mío que te lo hacen dejar por lo menos en la entrada, por lo menos en ese momento era así. Sí, sí, sí. Y bueno, el tipo me quiso agarrar de la mano adentro de... Me trató de pacata, porque muchas famosas, bueno, transaban con él, ¿viste? Sí, claro. Con muy conocidas las minas. Está muy claro. Está muy claro, sí, claro. Y entonces el día del homenaje, digo, no te va a salir gratis, yo algo... Algo vamos a hacer. Factura. Y entonces eran dos temas por intérprete. Canto Tango Brujo. Cante un público de lujo. Roberto Rufino, Alberto Castillo, Horacio Salgán. Era una maravilla el público que había ahí. Era impresionante. Yo una novata. Y cada intérprete, entre tema y tema, decía unas palabras para la homenajeada, que estaba sentada con Menem y con el otro sujeto, en medio de los dos. a pasos de uno, uh-huh. porque en la tarimita entraba, sí. entraban los músicos nomás, vos no claro. entrabas. Entonces vos cantabas en el piso uh-huh. y los tenías en la cara, así, a esta distancia. Sí, sí, sí. Y yo no suelo llevar a ningún lado preparado lo que voy a decir, ese día sí. Ese día sí lo llevé pensado. Uh-huh. Y entonces cuando terminé de cantar Tango Brujo, dije, bueno, yo admiro. Algunas de las que sí transaban con este caballero estaban en la sala también, uh-huh. que no son artistas. Uh-huh. Yo dije, yo admiro a la señora Nelly Omar por esto que vos decías, por eso me acordé. Porque ella se ganó el amor de su pueblo. Sí, claro. A fuerza de talento, de corazón, de esfuerzo, de lucha. De autenticidad, de certezas, de convicciones, sí señor, de coherencia, claro. sin necesidad, agregué, de ser servil con ningún gobierno de turno, uh-huh. ni de prostituirse. Quien quiere oír que oiga. Entonces después cuando televisan, eso no fue en directo, claro, eso cuando televisan, pero no me sacaron las palabras, toda la actuación me sacaron, y mi samba, fíjate la bronca que le habrá dado al chabón. Y mi samba era el único tema dedicado expresamente a la homenajeada. Así claro, que de todo lo que había era lo único que le apuntaba que, directo a ella. Así claro. que también le faltaron el respeto a ella, no, que aparte ella me llevó. Sí, claro. Para que cante la samba. Pero quien me quita lo bailado y... Totalmente. Bueno, salió en algunos diarios, Gardela de Guaminí, yo qué sé, el título de la samba. Y vamos a ver qué pasa ahora cuando salga a volver en guitarra, ¿no? Qué bárbaro. Identidad y memoria, un poquito más de este trabajo discográfico de Beatriz Villar, que la muestra como cantautora. Pero si vos fuiste metiéndote en cada una de las letras, en Identidad, en Yo Mujer, ya vas sabiendo de quién se trata. No llamaría rencor al recuerdo del agravio. Yo diría que es muy sabio rememorar el dolor. No por afán masoquista, tampoco sed de venganza. Que la actitud de templanza que necesito me asista. Mal consejero el olvido, señal de complicidad de quien falta la verdad de espíritu envilecido. No se trata de perdón, hay cosas imperdonables. Justicias impostergables para vencer sin razón. Imprescindible memoria de un pasado que es presente. Condena al indiferente el devenir de la historia. Sería lento suicidio, hipoteca del futuro, de corazón cruel y oscuro olvidar el genocidio. 30.000 son los caídos. No olvidaremos jamás. No dejaremos atrás nuestros desaparecidos. Para el verdugo, escarmiento. Porque la vida es sagrada. Porque no aprendieron nada, tampoco arrepentimiento. Por los jóvenes de ahora, por los que están por nacer, mi voz quiere enaltecer esas banderas de otrora. Porque esta nueva conciencia que acaba de florecer es el justo renacer de los caídos, sentencia. Mis compañeros... presentes, envueltos de eterna gloria, vivos en nuestra memoria, su presencia, mi alma siente. ¿A quién escuchábamos, Beatriz? ¿A quiénes escuchábamos? Y estamos escuchando un maravilloso arreglo en flauta traversa de Carolina Pokosnich, uh-huh. que es una joven, talentosa, artista de la zona sur del Gran Buenos Aires, que hizo todo este arreglo, que eligió el tema, que armó con Luciana Cervera Novo, que es una joven también y muy talentosa actriz de Lanús, nieta de Luis Cervera Novo, que es un compañero del Partido Comunista, desaparecido desde el 20 de mayo de 1977. Uh-huh. Entonces, Luciana es amiga desde hace muchos años de mi hija Lucía, tienen la misma edad, 32 años, Y cuando armé esto, que es un CD realmente de construcción colectiva, sí. Pensé en ella, ¿no? Dije, ¿quién mejor que Luciana, que tiene su abuelo desaparecido? Ella es una gran actriz, una gran intérprete, como para poder recitar este poema. Y Carolina aportó lo suyo en un ensamble cuasi perfecto, claro. entre ambas, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos con Beatriz Villar y, como te lo había dicho en el comienzo, una cantante, una cantautora que en algún momento metió una bisagra en su carrera, y esto lo va a contar después del info que viene en segundos nada más, mientras vamos a seguir escuchando durante toda la noche Identidad y Memoria. Pero detrás de cada una de estas letras hay un porqué, y tiene que ver con el hecho de decir, bueno, voy a poner mi guitarra, mi poesía, al servicio de la memoria, al servicio de documentar quiénes somos, quiénes fuimos, que no es más que contarnos quiénes seremos, ¿no? No cabe ninguna duda que por ahí pasa la cosa. Pero esa decisión, como suele suceder en cualquiera de las profesiones de exposición pública, no son gratuitas. Tienen un costo. Así es. Tienen un costo. Pero bueno, uno sabe de qué se trata. Uno está eligiendo. Uno está eligiendo. Y entonces, poder de la noche a la mañana, saliendo del folclore primero, del tango después, poniendo su guitarra y su verso al servicio de la memoria, y bueno, tiene sus... No quiero hablar de la palabra consecuencia, porque suena a castigo, pero duele que a esta altura del partido uno tenga que estar pidiendo permiso para decir ciertas cosas que a esta altura también ya tendrían que ser una verdad de manejo cotidiano entre nosotros. Y sin embargo, nos estamos todo el tiempo relacionando con un par de generaciones anteriores a esta del presente, a la que hay que llevar de la mano en algunos aspectos que parecen casi obviedades. Y hay que contar la historia una y otra vez, aunque nos parezca que eso ya se contó una y mil veces. Nos vamos a ir al info, faltan 10 para la 1 de la mañana. Hoy nos visita Beatriz Villar, estamos repasando Identidad y Memoria, y también su historia. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 0, 50 minutos. Humedad 87%, temperatura 11 grados, 9 décimas. Cristina Fernández de Kirchner pidió a los representantes de otros partidos políticos que apoyen en el Congreso. La presidenta hizo el pedido desde Ezeiza, donde inauguró obras de recuperación de los bosques de esa localidad bonaerense. La jefa de Estado remarcó que los recursos del presupuesto no son para la presidenta, sino para todos los argentinos. También destacó que el trabajo debe ser la base para poder seguir creciendo. No hay ruido que me guste más que el del trabajo. El ruido que molesta es el de los que se la pasan hablando sin hacer nada. Ese es el único ruido que me molesta. El otro ruido, el de los que hablan, trabajan, discuten, debaten, participan, es un ruido maravilloso. Además, pidió cuidar lo alcanzado en nuestro país y en toda la región. Trabajando todos los días para que estas conquistas que hemos logrado en la Argentina y en la América del Sur no se vayan más, que vinieron para quedarse, con los derechos, con las garantías, con las obras, con la calidad de vida y con la fuerza que somos capaces los americanos del Sur y también los argentinos de pelear por las cosas que nos interesan y fundamentalmente que nos corresponden y que nos habían quitado. La Fiscalía de Morón pidió la inmediata detención del padre Grassi. La presentación del fiscal Alejandro Varela fue realizada ante el Tribunal Oral Criminal número 1 al haberse agotado todas las instancias provinciales de apelación. En tanto, se fijó una audiencia para el lunes a las 13 por la situación del cura, que está dirigida a todas las partes y al propio acusado. Julio De Vido aseguró que el discurso de Massa es el mismo que tenía Cavallo. El ministro de Planificación recorrió obras de infraestructura en la localidad de Merlo y criticó al intendente de Tigre por querer que la riqueza del país se concentre en los grandes grupos monopólicos. De Vido consideró que el discurso de Massa es el mismo que tenía el exministro de Economía en la década del 90. Pelota. Ángel Di María aseguró que le gustaría que la final del Mundial sea con Brasil. El jugador del Real Madrid afirmó que le agradaría disputar la final de la próxima Copa del Mundo contra el dueño de casa, al que calificó como el candidato número uno por su localía. Además, consideró que la selección argentina debe seguir trabajando de cara a la competencia. Humedad 87%, temperatura 11 grados 9 décimas. Tatiana Kushner. 750 avanza. Derecho a la información. Más de un centenar de empresas de punta ubicadas en Parque Patricios fueron subsidiadas este año por el gobierno con 57 millones de pesos. Radiografía de un emprendimiento pro en el Distrito Tecnológico. Y en vía pública, escuelas tomadas. Los chicos defienden el valor de los títulos secundarios. Además, en Palabras Urbanas, Jorge Tayana afirma: estamos escuchando a los porteños. Diario Z, el diario de la ciudad de Buenos Aires, ya está en su kiosco. Frases de rock. Steven Tyler, escuché que tu cerebro deja de desarrollarse cuando empiezas a consumir drogas. Supongo que eso me transforma en alguien de 19 años. Steven Tyler. En 750. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4. En AM 750. Estábamos charlando fuera de micrófono con Beatriz Villar y yo le preguntaba cuándo fue el giro, cuándo la poesía vira y se instala en la memoria, se instala en derechos humanos, se instala en el homenaje constante, en algunas poesías urgentes, como me contabas la de Fuente Alba. Uh-huh. Pero ¿cómo fue lo de las madres en aquel 2005? Y yo estaba cantando en un ciclo Legis Tango, e invitada por el maestro Mario Valdés, un gran músico, un gran pianista. Él me invitó a participar de ese ciclo, que era una vez al mes, con una temática, uh-huh, digamos. Y él siempre tuvo cantantes mujeres. Y me dijo, me gustaría que hiciéramos un tema juntos. Yo tenía otras cosas compuestas, lo de Nelly ya estaba compuesto, el Yo Mujer ya estaba compuesto, bueno, uh-huh, en fin. Me gustaría que hiciéramos un tema juntos. Y le dije, bueno, ¿sobre qué tema, maestro? Me gustaría que hiciéramos algo para las madres de Plaza de Mayo. Fue de él la iniciativa. Sí. Y entonces escribí la letra. Y él le puso una música hermosa, uh-huh, y Carlos Juárez, como siempre, aportando un arreglo musical, porque el arreglo es lo que termina de dibujar. Sí, a mano fina. Totalmente, es el laburito fino del tema. Exactamente. Y lo estrenó el 26 de enero del 2006 en un festival de 24 horas que hay de apoyo a la última marcha de la resistencia a las madres de Plaza de Mayo, y se cumplían los 1000 jueves ese 26 de enero. Uh-huh. Y ahí estrenó el tema. Claro. Y hablábamos también fuera de micrófono de cómo se va estrenando, pero sin teatro de por medio, en la cosa territorial, en la militancia, en la calle. Claro, cuando yo estreno el tema para las madres de Plaza de Mayo, yo no tengo un público que se pare a escucharme. Claro. Inclusive, bueno, fue tan causal que cuando arrancan las guitarras, yo tenía media hora, creo, para cantar, y no sé si lo puse en lugar cuarto, quinto, el tema este, para sí, estrenar, sí. Y yo le había avisado a Eve que yo la veía por primera vez a Eve, uh-huh. Le había avisado, yo soy fulanita de tal, que ella no me conocía, voy a estrenar un tema para las Madres de Plaza de Mayo, eso apenas la vi llegar. Sí. Y yo estaba, bueno, a las 2:30 de la tarde tenía que subir, y subo a las 3, subo a la hora que se cumplen los 1000 jueves. Claro. Y entonces ella, que hacía un calor y un sol calcinante a esa hora, 26 de enero, uh-huh. dan una vuelta simbólica alrededor de la pirámide, y quiere la vida que cuando arrancan las guitarras con la introducción de este tema que yo estrenaba, se acercara a la cabecera de la marcha con ellas, con la bandera. Justo por donde vos estabas. Hacia el escenario. Sí. Y lo que pasó es que se detiene la marcha. Uh-huh. Es decir, no siguen rondando. Se para la marcha, callan los redoblantes, callan las consignas. Pues yo decía, acá nadie me va a dar bola, nadie me va a escuchar, uh-huh. pero no me importaba. Yo sé lo que son las manifestaciones. Ah. Estaban consigna, bombo, redoblante. Uh-huh. Por eso te digo, no estaba en un teatro. Por supuesto. Y silencio total. Y las madres con la bandera grandota paradas todo el tema. Qué bárbaro. Hasta que el tema se termina. ¿Cómo se llama el tema, Beatriz? Pañuelos blancos. Pañuelos blancos. Pañuelos blancos danzando son las madres del coraje, abanderadas del pueblo que hoy les rinde este homenaje. Con su dolor hecho grito por la justicia y verdad, son mujeres que han parido un canto de dignidad. Pañuelos blancos bordados con esos nombres amados. A las madres de la plaza, madres de la resistencia, mi corazón las abraza y admira por su excelencia. Luchadoras por la vida de sus hijos, de los nuestros, que no olvidan que andan sueltos personajes tan siniestros. Pañuelos blancos bordados con esos nombres amados. Lágrimas que han hecho surcos en sus rostros indignados, cabezas blancas en canas y pies que tanto han marchado en nombre de los que fueron, de los que son y serán. Sus pañuelos son emblema de memoria y libertad. Pañuelos blancos bordados con esos nombres amados. Pañuelos blancos bordados. a las madres de la plaza, madres de la resistencia. Mi corazón las abraza y admira por su excelencia, luchadoras por la vida de sus hijos, de los nuestros, que no olvidan que andan sueltos personajes tan siniestros. Pañuelos blancos bordados con esos nombres amados, pañuelos blancos bordados con esos nombres amados, pañuelos blancos bordados con esos nombres amados, pañuelos blancos bordados con esos nombres amados, pañuelos blancos bordados con esos nombres amados, pañuelos blancos bordados con esos nombres amados, pañuelos blancos bordados. Resistencia es cualidad, cualidad del valiente y convencido, que es fiel a su identidad, del que no ha retrocedido. La adversidad pone a prueba cuán honda es la convicción, si es profunda sobrelleva la feroz persecución. Es fácil la ostentación si el viento sopla a favor. Sostener es la cuestión en medio del sinsabor. Es posible resistir donde hay memoria y coraje. Es un modo de vivir la resistencia al ultraje. Resistir con fortaleza, con esperanza, con fe. Enfrentar con entereza, permaneciendo de pie. No siente arrepentimiento aquel que no ha claudicado. Su alma henchida de contento no renuncia a lo soñado. En cambio, el que por cobarde se desvió de su camino suele darse cuenta tarde de su error y desatino. Cualidad la resistencia del íntegro y coherente que supo tener paciencia rodeado de indiferentes. Al que resiste, la historia lo premia tarde o temprano, porque encarna la victoria más noble del ser humano. Esto es parte de un gran manojo de poemas que se llama En la misma vereda. ¿El primer libro, Beatriz? El primer libro. Increíble para mí, porque fue tal la catarata de poemas, sí, que empezaron a surgir en los 2, 3 últimos años, que me di cuenta de que no voy a poder musicalizar todo, porque musicalizar es mucho más trabajoso, sí, y grabar más trabajoso aún, y editar más trabajoso aún. Claro. Entonces, yo no quiero que los poemas queden ahí, porque yo los escribo para que los lean las personas, todos, para que los lean todos sin excepción, todos y todas. Está muy bien. Yo no escribo para un público en particular, yo no escribo para la militancia. La militancia, algunas cosas las tendrá claras, otras no, pero mejor que lo lea el que no tiene mucha idea, o el que va por el camino del desprecio a la vida, sí, ojalá esa gente, ¿no? Sí. Ojalá uno fuera capaz de mover una fibrita ínfima del corazón abroquelado e insensible, ¿no es cierto? Claro. Entonces dije, bueno, el libro es una alternativa, porque yo en el CD son 18 temas y acá yo en el libro homenajeo un conjunto de 130 compañeros y compañeras, madres, abuelas, sobrevivientes, y les canto a la vida de los compañeros y a la lucha. Me decía fuera de micrófono, cuando hablábamos de los costos que tiene profundizar ciertos mensajes, ¿Qué pasó con algunos que te iban a escuchar cantando tangos y de repente apareció ese nuevo cancionero y es como que los tipos plantar bandera de guerra y dijeron, hasta acá llegamos. ¿Qué, qué pasa cuando, cuando esa guitarra se transforma de cantarle esas cosas existenciales a las que les canta el tango, ¿no? El amor, la tristeza, el olvido, el barrio, la vieja y tantas cosas, todas queridas, todas entrañables, sí. Y de repente aparece un canto que apunta a la memoria, a construir un espejo para que algunos se miren y se descubran también, ¿no? Porque la memoria esencialmente es eso. Yo no creo en el país amnésico, creo sí en el país que se niega a recordar, que no es lo mismo. Algunos no quieren enfrentar ese espejo para no ver dónde estaban, qué hacían, qué callaron, qué no gritaron. ¿Qué pasó? A ver, contame. Y creo que pasó esto que vos estás describiendo mucho mejor de lo que yo podría. Yo creo que este aspecto de mi obra, sí, respecto de la memoria, donde le escribo a compañeros, compañeras, que han pasado cosas que a veces, no es que me da cosa decirlo, es que sabemos todo lo que les hicieron. Uh-huh. Y bueno, precisamente yo creo que la oscuridad inherente a la vida tiene luz y tiene oscuridad y son inseparables. Sí. Y creo que la oscuridad inherente a la vida actúa en muchos y muchas de modo de no quiero enterarme, no quiero saber esto. Uh-huh. Es la negación, ¿viste? La gente negadora, sí, que a veces hay negaciones en la vida cotidiana también, sí, claro, en aspectos de la vida privada de las personas, ¿no es cierto? Uh-huh. De la vida individual, de la historia individual. Yo con esta parte mía no me quiero enfrentar, no la toco, no, como que si no la toco no existe. Sí. Entonces es una manera de negar lo que existió, y también es una manera de catalogarte, que también me pasa con, sí, parte de mi obra. Ponele, si yo le escribí una litoraleña a la presidenta, entonces soy K. Claro. Y si le escribí un estilo a Mariano Ferreira, entonces soy Trotska. Claro. Así son las cosas. Claro, pero así funciona la rigidez de la mentalidad de las personas. Una cosa de esa necesidad de etiquetarte. Entonces, si vos sos tanguera, sí, ¿cómo vas a cantar una chacarera? Uh-huh. Y encima, ¿cómo la vas a componer vos? Sí. Que nunca en tu vida cantaste chacarera, pues yo nunca había cantado chacarera. Y la forma de la chacarera, la estructura, me permite con mis poemas, uh-huh, 8 estrofas y, sí, contar una historia. Y en el CD hay 3 chacareras para 3 compañeros. Claro. Entonces, ¿cómo vas a cantar chacarera si vos cantas tango? Y encima vas a componer la voz, la chacarera, y se la vas a dedicar a desaparecidos. Es decir, a mí había un comisario que me llevaba flores, que era mi admirador, y después aparte estaba la otra persona que yo te comentaba fuera de micrófono, que yo una vez volvía de un show de tango, el tipo aparentemente macanudo, y cuando pasamos por el riachuelo, ahora que se está cumpliendo un nuevo aniversario de la muerte de Ezequiel, del asesinato de Ezequiel, uh-huh, yo me acuerdo que estábamos pasando por el riachuelo y ese tipo venía a escucharme a mí, y yo no lo quiero en mi público, uh-huh, a ese sí que no lo quiero en mi público. Y él dijo, un retirado de la Policía Federal, que ya me había sugerido que no me convenía, no me convenía cantarle a las madres ni a Fuente Alba, ni que no me convenía a mí ese repertorio. Ese hombre, que era un admirador mío porque le gustaba como yo cantaba tango, sí, cuando volvíamos de un show de tango en su auto, pues yo no tengo movilidad propia, pasamos por el riachuelo y dijo que estaba muy bien tirado el pibe, al Riachuelo. Uh-huh. Y yo tuve ganas, no lo podía hacer porque iba a quedar como una estúpida parada en el puente sin poder volver a mi casa. Sí, claro. ¿Me entendés? Pero el impulso que yo tuve es bajarme de ese auto, no subirme nunca más. Uh-huh. Nunca más. Sí, claro. Nunca más. Sí. Entonces yo ese tipo no lo quiero en mi público. Y no, estos son casos extremos, ¿no? Pero también si ha habido un genocidio en Argentina es porque ha habido una sociedad cómplice. Uh-huh. Una sociedad cómplice por omisión. Todavía hay vecinos, vecinas de los barrios. Uh-huh. Que han visto, que han escuchado. Por eso las Manfield hoy 21 vuelven a Corina a ver si esos vecinos que vieron y que escucharon hablan, que hablen, porque los milicos no van a hablar, los milicos hicieron este pacto de silencio y ojalá alguno hablara, ojalá alguno contara, ¿no? Mientras tengan vida están a tiempo. Sabes que el otro día estábamos recordando una historia que nos contó en su momento Eugenia Levín. Eugenia fue la directora de casting de La Noche de los Lápices, y es una película que tiene infinidad de historias detrás de las cámaras, muchísimas. Y una de ellas tenía que ver con la escena donde se llevan a dos de los seis chicos, se los llevan de madrugada, los arrancan de su casa, están durmiendo dos en la casa de uno de ellos, y salen en una madrugada fría. La película se filma en invierno, la desaparición es en septiembre. Una madrugada fría en La Plata, en calzoncillos, como se los había arrancado de su casa, y todos los vecinos, que eran los mismos del 76, la película es del 86, 10 años después, están allí, en la vereda. Cuando la escena termina, muchísimos vecinos, pero muchísimos, se acercaron con frazadas y los llevaron a esos chicos a sus casas. Eran los actores. Y entonces todo el equipo técnico se miró y automáticamente descubrieron qué era lo que estaba pasando. Estaban haciendo lo que no habían hecho, lo que no habían podido hacer 10 años antes. Y lo estaban haciendo con los actores, llorando como si se tratara de los propios pibes. Es increíble, pero estas cosas sucedieron. Sí, estaban lavando alguna culpa de alguna manera o algo parecido. Los compañeros que en los barrios tienen sus familiares desaparecidos, tanto las chicas Manfield en Corina, como los compañeros del Doc Sud, que están haciendo una tarea maravillosa en memoria de Doc Sud, porque no tenemos los nombres de las personas. Uh-huh. En el barrio La Cera de Loma de Zamora se llevaron 16 y hay 3 o 4 nombres. ¿Y los otros 12 quiénes eran? Claro. ¿Cómo los vamos a rescatar de su condición de NN? Uh-huh. Al margen de que no sabemos si los tiraron al mar, si están en fosas comunes, sí, etcétera, etcétera. Si no sabemos cómo se llamaban, porque los vecinos no dicen el nombre y apellido, y quizá los familiares de los compañeros se murieron, uh-huh. En fin. Entonces, ninguna de estas historias, historias de vida, historias de lucha, historias de compromiso, puede ni debe quedar en el olvido. Yo digo, letras doradas para los nombres y para las vidas de cada uno de estos compañeros y compañeras, y que las nuevas generaciones, yo quiero que mis nietos y mis bisnietos estudien en los libros, en las escuelas, uh-huh. Quiénes eran cada uno de los 30.000. Claro que sí. Adriana Calvo fue un personaje singular, ¿no?, a la hora de hablar de organismos, Asociación de Exdetenidos Desaparecidos. Quizá la conociste como Adriana Calvo de la Borde. Era la hermana de Julio César Calvo. Esto para nosotros, de este lado del mostrador, para los periodistas, aquel que formara parte del equipo de la Oral Deportiva de José María Muñoz y que fuera uno de sus comentaristas. A ella le dedicaste este tema. Me parece que es una de las imprescindibles cuando uno habla de la historia de los organismos, ¿no? El otro día nos preguntábamos la importancia de abuelas, de madres, de hijos, del equipo argentino de antropología forense. Mm. Se encuentra, si uno piensa, ¿qué hubiera pasado con la Argentina del presente si ninguno de ellos hubiera existido? Y la respuesta es complicadísima. ¿Sin ninguno de quiénes? Sin las madres, sin abuelas, sin familiares, sin el equipo de Argentina de Antropología Forense, sin ninguno de los organismos que forman parte desde su sector, desde su lugar de lucha. Y si la dictadura no se hubiera terminado, hubiéramos tenido un franquismo de 40 años, de 50, dictaduras como las de Stroessner. Claro. Es decir, la dictadura se terminó precisamente porque hubo madres, porque hubo abuelas, porque hubo familiares, hijos, porque hubo gente como Adriana, sobrevivientes, que todos los que hoy están testimoniando en los distintos juicios del país, los horrores, hoy ha habido testimonio, bueno, que yo no voy a repetir porque está publicado y es un horror, las cosas que han vivido las compañeras, las mujeres, los hombres también, ¿no? Pero las mujeres, el sufrimiento de las mujeres en los ex centros clandestinos de detención. Y bueno, yo a Adriana la conozco como docente primero. Yo, siendo profesora de historia y no teniendo idea de que me iba a dedicar a cantar, porque yo a los 15 años dejé de cantar y me dediqué a estudiar, a la docencia, y mis alumnos me empezaron a decir, cuando se recuperó la democracia y empezó el centro estudiante nuevamente, y hacían los festivales. Claro, yo con esto que te digo, que yo canto por los pasillos, los pibes me hacían cantar en los recreos, se quedaban en el aula en el recreo para escucharme cantar, cante Naranjo en Flor, cante esto, cante lo otro, hasta que me escucharon con músicos y con sonido en los festivales, y me dijeron, profesora, no dé más clase, dedíquese a cantar, ¿no? Me lo pidieron mis alumnos. Pero mientras yo fui docente, no recuerdo cómo yo tomé contacto con la historia y con la persona de Adriana, pero sí lo que recuerdo es que yo le pido por favor que venga a hablarle a mis alumnos y a dar testimonio. Entonces yo no la hacía ir a una sola aula para que hable para 20 o 30, sino que conseguíamos sonido y en el salón de acto, llenaba el salón de acto con el alumnado del turno, para que ella pudiera hablar para la mayor cantidad posible de jóvenes y no jóvenes, porque yo trabajaba en turno noche. Y no recuerdo si fueron dos o tres veces que ella vino a rendir su testimonio a la escuela convocada por mí, dos veces como mínimo. Y bueno, cuando empiezo a escribir todo esto y cuando ella fallece, una gran pérdida, realmente una gran pérdida, de esas que duelen hondo. Sí, claro. Pero qué coraje el de Adriana, ¿no? Sí, sí. Qué coraje y qué autonomía, porque yo comparto plenamente con ella, sin criticar a nadie en particular, que los organismos de derechos humanos deben ser independientes de los partidos políticos y del Estado. Así le cantaste a Adriana Calvo. Adriana Calvo, querida, entrañable compañera, valiente, frontal, sincera, que enfrentó a los genocidas. A bordo de un patrullero, con sus manos esposadas, dio a luz a su hijita amada. Así se templó el acero. Juró, si sobrevivían, luchar por verdad, justicia, no fue promesa ficticia porque lucha todavía. Primer testigo en el juicio a las juntas militares. Su testimonio, cantares que los hundió en precipicio. Sos parte de la memoria de etapa tan dolorosa. Mas tu militancia honrosa permitió cambiar la historia. No pudieron acallar tu coraje de mujer. De pie te atreviste a ser la voz de miles, a hablar. Te reciben con abrazos cumpas desaparecidos. Por tu lucha, agradecidos, la conocen paso a paso. En el tuyo y en su nombre nunca habrá perdón ni olvido, por siempre comprometidos con los derechos del hombre. Tu impecable trayectoria me inspira tal gratitud que tributo a tu virtud laureles de inmensa gloria. Cuántas cosas, ¿no? A mí siempre me llamó mucho la atención, y no es un tema que no haya estado en la superficie en algún momento, porque realmente ha sido un tema que, por lo menos de este lado del mostrador, desde lo periodístico, siempre apareció, que fue el de su hermano, ¿no? Porque fue trabajar durante todo ese lapso en la Boca del León, porque aquella Radio Rivadavia era la Boca del León. Uh-huh. Porque aquella Oral Deportiva era la Boca del León, y no solamente a través del Mundial 78, sino fundamentalmente a través de esa vergüenza que fue el entramado, por pedido de la dictadura, de armar tres o cuatro marchas que convergieran en aquel septiembre de 1979 frente a la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Avenida de Mayo, para demostrarle al país su verdad, ¿no? Inaugurando aquello que somos derechos humanos. Sí, estaban los adhesivos, me acuerdo que llevaban muchos autos, sí, ¿no? En esa Boca del León, trabajaba en silencio, y uno supone que masticando mucho dolor, Julio César Calvo, ¿no? Una historia paralela muy particular, que para los memoriosos, para los veteranos, allá por principios del 2000 y monedas, en una carta abierta, y viniendo esto del lugar que uno menos lo esperaba, Dante Sabatarelli, creo que ante la muerte de Julio César, dijo todo lo que tenía ganas de decir y no había podido escupir durante tanto tiempo. Yo te voy a proponer que por unos minutos nos vayamos al adelanto de Funes el Memorioso de esta noche, que tiene que ver con la masacre de Villa Corina, porque de alguna manera, si estamos charlando hoy, es porque el otro día estábamos pasando el crudo de esa nota con Karina Manfield, y me gustaría sobre el final de este adelanto que podamos escuchar Manfield es el apellido, esa chacarera que vos le dedicaste a esta locura que se vivió un 27 de octubre de 1976. 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013. La Comisión por la Memoria de Avellaneda anunció en junio que durante la última dictadura desaparecieron en el partido 334 personas y que fueron descubiertos 12 lugares de fusilamiento. Pero en una fosa común del cementerio local, la más grande hallada hasta el momento, fueron encontrados restos de 336 cuerpos. Muchos eran habitantes del partido, pero un importante porcentaje de las víctimas fueron asesinadas a decenas o centenares de kilómetros de Avellaneda. Hace 4 años fueron identificados junto a otros 21 cuerpos los restos de las santiagueñas María Rosa Ducay y María Cristina Olivieri. Luego fueron identificados Juan Carlos Mora y su esposa Silvia, un matrimonio de Tierra del Fuego que vivía en La Plata. En abril de 2012 fueron encontrados los de Ana Teresa Diego, la estudiante de astronomía de la Universidad Nacional de La Plata, desaparecida el 30 de septiembre de 1976 en la ciudad de Las Diagonales. El equipo argentino de antropología forense nunca detuvo su trabajo en Avellaneda y en 2011 pudieron ponerle nombre y apellido a otros 5 desaparecidos: Miguel Ángel Mastro Giovanni, Ismael Monzón, Ana María Liendo, Juan Benítez y Alberto Eduardo Delfino. Los datos sobre violaciones a los derechos humanos en aquella zona fabriquera apila historias de delegados de base, estudiantes y militantes políticos. Una esquina de Avellaneda lleva el nombre de Osvaldo Horacio Portas. En Salto, esquina Mariano Moreno, en Sarandí, 2 baldosas recuerdan el secuestro de Celso Cruces y Claudio Levitan. Los trabajadores de Molinos recuerdan a sus 11 compañeros desaparecidos. Los trabajadores de Vialidad, la lista parece tan interminable como el dolor que genera cada ausencia. Entre todos estos retazos de pasado, aparece como uno de los paisajes más terribles de esta historia la masacre de Villa Corina, madrugada del 27 de octubre de 1976. En agosto de 2013, con la declaración de los principales testigos, comenzó el juicio a los responsables de aquellos crímenes. Hace 2 años, cuando le dieron la primer condena perpetua en cárcel común a Videla, para mí ya había conseguido justicia. No esperaba otra cosa. No me imaginaba otra cosa. Karina Manfield, hija de Carlos y Angélica, y hermana de Carlitos, todos asesinados en la masacre de Villa Corina. Ese día le hice una carta a mi hermano, yo sé escribir mucho, diciéndole que, bueno, que le soltaba la mano, que huele como un ángel, que ya estaba la justicia. Y me tatué en mi espalda la estrella montonera, como decir, me saqué esta mochila pesada, ya está. Hoy miro mi espalda y tengo a mi papá, por ejemplo. Pasaron 2 años y el equipo de antropología en el año 92 me entrega un expediente militar secreto, donde tenía muchos nombres, muchos sellos y todo lo relacionado con la masacre y la desaparición de mis padres. En ese momento me dicen que lo guarde, que eso era mío, pero que no lo muestre. Yo lo hice al pie de la letra, lo guardé. Obviamente que a la gente de confianza, a los compañeros, le decía, yo tengo un expediente, que me lo traes para leer. Bueno, esto pasó con José, un compañero, y el año pasado. Él lo leyó y a José le quedan los nombres, o hace un resumen, o hace cosas para armar una historia, en el cual José es creyente del Cóndor II. Sus padres fueron secuestrados en Orleti y está en el juicio del Cóndor II ahora. En una de las audiencias el juez nombra a uno de los genocidas y a él se le viene en la cabeza esto de decir, me suena este nombre, y llegó a la casa y averiguó por qué le sonaba el nombre de este genocida, y era que estaba en el expediente de la masacre de mis padres. Cuando me lo dice, la verdad que no lo podía creer. Me estaba hablando de una persona directa que había firmado la masacre de mis padres, que había leído el nombre de mi hermano en esos papeles, que en algún momento lo dijo. Llegué a mi casa, busqué el expediente, lo leí, copié todos los sellos, copié todos los nombres, Obviamente fui a hablar al equipo de antropología, hablé con Maco. Y Maco fue directo, me dijo, negra, vamos por uno y vamos por todos. Déjame, dame un día y nos estamos comunicando y vemos cómo hacemos. Yo lo miré, le dije, esto va a ser en La Plata, es el circuito CAMS. No, esto va a ser en Comodoro Pi con Daniel Rafeca, seguro. Déjame que lo hable con Pablo Yonto. Esto pasó una semana. Pablo, una excelente persona, si en lo profesional es un grande, como personal doble, acepta llevar adelante el caso y ahí arrancaría lo que es el juicio por la masacre de Villa Corina, directo, ¿no? Uh-huh. Un juicio directo. Uh-huh. Así que bueno, el 20 de agosto dio el primer testimonio mi madrina, que es la testigo principal. El 3 de septiembre di mi testimonio y el 24 lo dan mis hermanos Graciela y Cristian. ¿Qué pasa con todo esto? No lo puedo creer. Todo está pasando como muy rápido y al mismo tiempo muy lento. Quiero que las cosas sean ya y por otro lado tengo, no sé cómo llamarlo, no creo que sea miedo, pero algo hay. Mucha curiosidad de cómo va a ser el día después, para mí. Los Manfield necesitan hoy testigos, más hombres y mujeres que documenten con su testimonio lo que pasó aquella noche. La masacre de Villa Corina es una masacre muy conocida por la forma en que pasó y porque asesinan a un chiquito de 9 años. Eso creo que fue lo que más impactó, digamos, en la persona que lo supo o que vio. Pero bueno, como en todos lugares, se mudaron, no están los mismos, o sí, y nosotros no somos de ir mucho tampoco a ese lugar. Así lo que se nos ocurrió es hacer una pegatina para el día 21, que vamos a estar pegando la solicitada con la foto de los tres, recordando lo que fue la masacre del 27 de octubre en Villa Corina, y que cualquier persona, sea que vio o le contaron, se acerque y nos diga si nos puede ayudar en esta causa. La realidad es esa, que necesitamos testigos. Por otro lado, armamos un mail para que las personas que puedan contribuir con datos nos manden un correo, que esto es causamanfield@gmail.com. Tenemos un celular, que es el 15-24-32-8034. Y para aquella persona que maneja radio, Estel, es el 831-5031. Esto es solamente exclusivo para el juicio, o sea que la persona que nos pueda ayudar con algún dato, bienvenido sea, tanto en correo como por teléfono. No tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. Recuerdos del infierno. 1976-1983. Declaro oficialmente inaugurado este 11º Campeonato Mundial de Fútbol 72. Muchas gracias. ¿Quiénes eran los Manfield en octubre de 1976? Sus sueños, su militancia. Un trabajador del Jardín Botánico Porteño, su mujer y sus 4 hijos. Mis padres vivían en Villa Corina, en una localidad de Avellaneda, en un lugar bastante humilde. En el 72

que, bueno, a Marcela le dispararon en el brazo y a Adolfo en las piernas. ¿Qué edad de los chicos? Marcela, 9 años. Adolfo, 11. Mi hermano tenía 9 y yo 4. Entre el tiroteo, a mí me habían dado en una de las piernas. Pero bueno, nada, supongo que en ese momento ni siquiera me di cuenta de lo que me había pasado. Cuando estaba pasando esto, que estaban disparando, entra uno de los militares y dice: basta de disparar, acá hay solo chicos. ¿Quién dio la orden? El militar que estaba disparando lo mira y le dice: cállate, la orden la dio CAMS. Estas palabras me quedaron en la mente toda mi vida sin saber de quién estaba hablando. Recién lo supe en el año 92 cuando encontré al equipo argentino de antropología forense. Bueno, después de eso ya habían masacrado a mis padres y a la mamá de Marcela y de Adolfo. El papá logró escapar. Bueno, nos sacan del departamento. Este es un adelanto. El programa completo hoy a las 23. A 37 años de la masacre de Villa Corina. Un tema que, como te dijimos la otra noche, es pasado, es presente y es futuro, en función de lo sucedido y en función del juicio que ya ha comenzado a través de la declaración de los principales testigos. ¿Qué le dedicaste a esta historia? Y bueno, le dediqué una chacarera a Carlos Manfield, al compañero Monto, que es rematado por los milicos, y los vecinos sí escucharon que dijo montonero hasta la muerte, que se tiró del tercer piso, creo que era donde vivían, para que otro compañero pudiera escapar, y vivió un año más ese compañero, después lo desaparecen, ¿no? Que es Vega, José Vega. Le canto al heroísmo del compañero, al heroísmo real, sí. A la convicción de Carlos Manfield, que lo siento mi hermano, como siento que son mis hermanos y mis hermanas los 30.000, ¿no? Claro. Manfield es el apellido. Canto a Carlos Claudelino, Manfilera su apellido, joven montonero ha sido, mi cumpa heroico destino. Su barrio Villa Corina, partido de Avellaneda, allí tu recuerdo queda, barriada humilde argentina. Disfrutaba guitarreadas, a él le gustaba cantar y a veces reconquistar. Angélica, esposa amada, Manfield es el apellido de sus hijas herederas, de su esperanza y bandera, que rompe como estallido. Madrugada del siniestro operativo, su coraje eterno vivo se expresó en la encrucijada. Según cuentan los vecinos que evocan su grito fuerte, montonero hasta la muerte, desafió a sus asesinos. Thank you. sonrisa es la memoria, su tez morena, sus sueños, hoy florecen sus empeños, envueltos de eterna gloria. Mansfield es el apellido de sus hijas herederas, de su esperanza y banderas, que irrumpen como estallido. Quería preguntarte, para estos dos minutos que nos quedan hasta que llegue el informativo, y para ir cerrando este, que por supuesto va a ser el primer contacto de muchos otros que tengamos con tu canto, con tu poesía y con tu música, ¿qué se viene ahora? Porque me estás hablando de un CD que se está ahí cocinando a fuego lento. ¿Qué es lo próximo? Y lo próximo es Volver en Guitarra, que es un CD que va a salir el mes que viene, con 24 temas, repertorio de cantora nacional, con tangos clásicos, clásicos conocidos, Garúa, Tinta Roja, Malena, uh-huh. Valses tradicionales, tangos gardelianos como La Reja y Barrio Viejo. Muy bien. Que fueron un gran desafío para mí, muy difíciles de cantar para mí, pero bueno, creo que quedaron lindos, con mi maestro en el arte, que es Carlos Juárez, y valses tradicionales como Rosas de Otoño, como La Pulpera de Santa Lucía, uh-huh. Y después hay 9 temas de mi autoría, la samba que le dedico a Nelly Omar, el tema que le dedico al poncho que ella me regaló, y al poncho en sí mismo como símbolo de identidad nacional. Muy bien. Y mi deuda de gratitud con mis padres, por lo menos un poquitito, devolverles de la maravillosa vida que me han dado, que es el tesoro más grande que poseemos. Hay una milonga para mi vieja, hay un vals para mi papá, un vals para mis 4 hijos, una tonada para mi nieto Agustín, que es mi nieto mayor, una samba para Villa Centenario, que es mi barrio, con música de Carlos Juárez, tangos de corte más melódico me salen, no soy una gran uh-huh. compositora de tango, hoy es el gran día, es uno. Y un tango para mi maestro de la vida, el doctor Daisaku Ikeda, que es el filósofo cuyas guías intento aplicar en mi vida desde hace 22 años. Bueno, un adelanto completísimo de lo que se viene. Beatriz, muchas gracias por haber venido, muchísimas, muchísimas gracias, a saber más de vos, de tu canto, de tu poesía, a ver cuándo llega eso que tenés cocinándose a fuego lento y que te vuelve a ligar con el tango. Pero la verdad que hemos repasado identidad y memoria para que aquellos que te conocían se vuelvan a topar con tus sonidos, y aquellos que no te conocían no solamente te descubran, sino que esto sea una especie de disparador y que salgan a buscar más data de quién es Beatriz Villar, de su poesía, de su canto, de su pelea, de su denuncia, de su documento. Así que muchas gracias por haber venido, y que sea, nada, la primera visita de un montón. Muchísimas gracias. La primera visita de un montón. Muy, muy agradecida, muy cómoda, muy contenta de haber compartido esta hora y media programa. Igual. Muchas gracias, Gustavo. No, por favor. Están faltando 9 minutos para las 2 de la mañana. Es tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 1:51 minutos. Humedad 87%, temperatura 11 grados, 9 décimas. El Frente para la Victoria mostró a sus candidatos en la ciudad de Buenos Aires. Los aspirantes a senador y diputado por el kirchnerismo de la capital, Daniel Filmus y Juan Cabandier, presentaron formalmente la lista de legisladores encabezada por Jorge Tayana. En ese contexto, el ex canciller resaltó las virtudes de pertenecer a un espacio político que piensa en mejorar la vida de los porteños. Nosotros hacemos, el Frente para la Victoria transforma la realidad. Y así, como hemos transformado el país, queremos avanzar en transformar la ciudad. En transformarla, ¿para qué? Para que esta ciudad tenga mejor calidad de vida, más justicia, más libertad, más seguridad y más facilidades para todos los porteños que viven en ella y para los millones de bonaerenses que entran y salen a trabajar en esta ciudad. Amado Boudou aseguró que la presidenta es la única que puede llevar adelante lo que falta. El vicepresidente encabezó la 23ª fiesta del jubilado, organizada por la Municipalidad de Berazategui. Vudú sostuvo que algunos pretenden ocupar el lugar de Cristina para hacer macanas. Suman 10 los colegios tomados en Capital Federal. Es en rechazo a la reforma curricular que el gobierno de la ciudad piensa implementar el año próximo y por una mayor democratización con plena participación del estudiantado en los debates. A las escuelas secundarias que ya estaban tomadas, como el Mariano Acosta, el Normal 1 y el 11, los colegios Nacional Buenos Aires y Carlos Pellegrini, se sumaron la Técnica 26 con Federación Suiza, el Normal 9 y una escuela comercial. Pelota. El entrenador de Independiente expresó que el equipo está mejorando, pero necesita ganar de local. Omar De Felipe consideró que hay jugadores que se van sintiendo cada vez más seguros y que con trabajo y tiempo encontrarán el equilibrio. Independiente se enfrentará ante Sarmiento de Junín el lunes a las 18:10 en Avellaneda por la novena fecha del torneo de la Primera B Nacional. En tanto, el presidente de la institución, Javier Cantero, fue citado a indagatoria por el juez Norberto Ollarvide, quien lleva adelante la causa de triangulación en el fútbol promovida por la AFIP. Deberá presentarse el 10 de octubre a las 11 en los tribunales de Comodoro Pi. Humedad 87%, temperatura 11 grados 9 décimas. Tatiana Kushner. 750 avanza. Cosas de tango en 750. En la actualidad, aquellos que buscan cosas nuevas suenan igual, les falta personalidad. Y yo estoy convencido de que el día que salga una orquesta para bailar, rompe con todo. Es lo que está haciendo falta en el tango. Mariano Mores. Cosas de tango en 750. Gustavo Campana, de 0 a 4. Prohibido amanecer. Ya sabés que las madrugadas de los sábados tienen como banda de sonido el jazz y el blues. Arrancamos la noche con Javier Malosetti. In the ground, breathing down. How can you love when you know I'm down? How can you love when you know I'm down? Man buys ring, woman throws it away. Same old story happens every day. When you know it now, how can you love when you know it now? Versión de I'm Down de Javier Malosetti haciendo los Beatles. Hasta las 4, prohibido amanecer. En AM750. Dos horas, dos minutos, ya gastó el nuevo día, este sábado 21 de septiembre de 2013. La primavera tendrá hoy una máxima de 18 grados, pero aparentemente por la tarde y por la noche habrá precipitaciones en Capital Federal y Gran Buenos Aires. ¿Qué va a pasar domingo, lunes y martes? Bueno, zona liberada de paraguas, según el extendido del servicio meteorológico, con máximas entre 16 y 17 grados. Las mínimas entre 5 y 6. Se vuelve a instalar, por lo menos por unos días, otra vez el frío en la ciudad de Buenos Aires. Lo grabaron a finales de la década del 50. Es una de esas duplas absolutamente indestructibles, una de esas sociedades perfectas que lamentablemente han tenido poco estudio, han tenido pocas grabaciones en vivo. Esta que vamos a escuchar es una de ellas y que uno se ha quedado con ganas de más. Mal Davis, John Coltrane, finales de la década del 50 y Walking. Bye. We'll be right back. Walking, Miles Davis, John Coltrane. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana, campana, campana, campana. Gustavo, Gustavo, Gustavo, campana, campana, campana, campana, campana, campana, campana, campana. Sin dudas, esas siete presentaciones como telonero de B.B. King a principios de la década del 90 en el Gran Rex marcaron a fuego la segunda mitad de su carrera, porque a partir de ese momento Papo pudo poner un pie en los Estados Unidos y comenzar a tocar con los grandes como garantes de su sonido. Y en esa ida y vuelta apareció Mick Taylor, apareció Harvey Sumlin. Bueno, un montón de nombres que se fueron sumando, yo diría en forma frenética en los 90, y que lo posicionaron definitivamente a Papo en el lugar que él se merecía. Vamos a tener hoy dos bloques de Papo in English, con ese Papo que comenzó a grabar en inglés, para sorpresa de muchos, y que realmente era parte de un sonido que le quedaba hecho como un traje a medida. Papo in English, arrancamos con Killing Floor. Time ago, I should have beat you, babe. Long time ago, I should have beat you, baby. I went on to Mexico, but I followed my first mind. If I had followed my first mind, I would have been gone, yeah. My second time, yeah. My friends come from Mexico, I should have went on, baby. When my friends come from Mexico, I'm fooling around with y'all, darling. You got me on that killing floor. Te dejo el título central de tapa de página 12 con la firma de Irina Hauser, La máquina de impedir. La corte ordenó investigar la conducta de una asociación ultracatólica y de su abogado por obstaculizar el aborto no punible de una víctima de trata en la capital federal. También envió a la magistratura los antecedentes de la jueza Rustán de Estrada, que prohibió la intervención quirúrgica. La máquina de impedir, título central de tapa de página 12. Seguimos con Papo in English, Little Red Rooster. ¶¶ to grow for day. Had a little red rooster. Too lazy to grow for day. Everything about you, I tell me every way. All the dogs begin to bark. Hounds begin to howl. In the back. Hounds begin to howl. Oh, watch out, drinking people. Little red rooster, sewn and brown. Lectura recomendada del Página de Hoy, Fallos y Fallas, por Luis Brustein. Lo que resuena en tribunales ya desbordó las páginas policiales y pasó a ser todo el noticiero. Cuando le aumentan la condena a Eduardo Vázquez, el ex baterista de Callejeros que asesinó a su esposa quemándola, lo que está en discusión es el femicidio y las explicaciones, justificaciones atenuantes que todavía provoca en una sociedad que arrastra pesos machistas. Cuando cierran la cárcel de Campo de Mayo y trasladan a los presos por delitos de lesa humanidad a una cárcel común, se está hablando de derechos humanos y todas sus connotaciones, así como de las contemplaciones que tuvieron muchos jueces con este tipo de criminales. Cuando la Corte bonaerense confirma la condena por pedófilo al sacerdote Julio Grassi, se está hablando de la crisis de la Iglesia Católica por la multiplicación de este delito en sus filas. Cuando la Corte condena que se investigue al abogado, a la ONG y a la jueza que impidieron que una joven se realizara un aborto no punible en la ciudad de Buenos Aires, se está hablando de la obstrucción de un derecho establecido por una ley. Cuando Bonadío condena por abuso de poder al secretario de Comercio, Guillermo Moreno, en el marco de una campaña electoral, se está hablando de la forma en que muchas veces los jueces intervienen en política, incluso forzando fallos. Cuando el fiscal acusa al maquinista por la tragedia de Castelar basándose en las pericias científicas, inevitablemente se está hablando de la forma en que los gremios, tanto la fraternidad como la sección de la Unión Ferroviaria que encabeza su obrero, denunciaron que había fallado los frenos y que las vías estaban en mal estado. Se está hablando de una manera corporativa de entender el gremialismo llevada al extremo de tratar de ocultar responsabilidades o de utilizar estas desgracias con fines políticos. Y sigue sumando algunos aspectos de coyuntura que tienen que ver con la justicia y en realidad, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de cada una de estas causas? Papo in English, Rock Me Baby. Rock me, baby, rock me all night long. Rock me, baby, rock me all night long. Want you to rock me, baby, like my back ain't got no bone. Like you roll a wagon wheel, want you to rub me, baby, like you roll a wagon wheel. I want you to rub me, baby. You don't know how it makes me feel. Rock me, rock me. Papo in English, primero Killing Floor, Little Red Rooster y Rock Me Baby. Acá no hay nada prohibido. All right. Excepto amanecer. Prohibido amanecer. En AM750. Hablamos con Pedro Muratián, titular del INADI, sobre la primera década de este organismo. Y justamente como hoy estábamos charlando con Beatriz Villar sobre la importancia de cada una de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, uno podría poner en valor real el peso que han tenido en la vida política y social de la Argentina de los últimos casi 40 años, simplemente imaginándose qué hubiera sucedido si ellos jamás hubieran existido. Y casi con una pregunta similar, arrancamos el diálogo con Mulatián. Uno mira hacia atrás y se pregunta, ¿qué hubiera pasado si no hubiera existido el INADI? Uno comienza a hablar de un país distinto en función de las discusiones que ahora están en la superficie y de algunos logros concretos. Pero uno podría imaginarse a esta altura del partido a una Argentina modelo 2013 sin un organismo de esta naturaleza que comience a tutelar el tema de la desigualdad en el trato cotidiano, la desigualdad que existía en algunos puntos muy, muy fuertes, muy sólidos, muy sensibles de la ley civil. El diálogo entonces con Pedro Mulatián a 10 años de la creación del INADI. Yo lo primero que uno piensa sería un país mucho más excluyente, ¿no? Un país mucho más prejuicioso, en donde realmente la sociedad tenga todavía encima una cantidad de conceptos y de valores que poco tendrían que ver con la inclusión, con la equidad, con la justicia, con el respeto, fundamentalmente, ¿no? Y bueno, y por sobre todas las cosas con la no discriminación. Creo que el INADI lo que ha aportado en estos 10 años y en todos estos años ha sido, de alguna manera, invitó a pensar también, porque no solamente ejecutó políticas públicas que tenían que ver con decisiones políticas que tomaba el gobierno nacional, sino también que ayudó a pensar a la sociedad en conjunto, y creo que eso lo hizo articuladamente con la sociedad civil, lo hizo articuladamente, por supuesto, con el gobierno nacional. ¿Vos sentís que no hay como dos velocidades que con una marcha avanza de alguna manera la comunidad política y con otra marcha la sociedad, o los dos están trabajando en la misma velocidad en función de la profundización de esas leyes de inclusión? ¿Hay como una especie de debate parlamentario que excede las fronteras del debate que se da en la calle, o el debate parlamentario se da porque el debate existe en la calle? Yo creo que se dan más cosas en distintas circunstancias, pero yo creo que el motor que ha tenido esta sociedad en estos 10 años y que transformó la forma de pensar que hemos tenido los argentinos y las argentinas, sin duda ha sido primero Néstor Kirchner y después Cristina Fernández de Kirchner. Y esto lo saco del marco estrictamente político-partidario, sino me gustaría que la sociedad, la gente que escucha, realmente reflexione acerca de lo que quiero decir, pero en profundidad, ¿no? Creo que lo que hizo Néstor Kirchner fue hacernos realmente sentir dueños de que podíamos lograr un cambio cultural, político, social, profundo, ¿no? Que no habían barreras que no se podían derribar, que no habían obstáculos que uno no pudiese superar si había convicción y había decisión para hacerlo. Y sobre eso, y sobre muchas creencias que tienen que ver con construcción de sociedades inclusivas y no excluyentes, decidió darle contenido a un organismo como el INADI, por ejemplo, decidió poner sobre la mesa del debate, sobre la agenda pública, temas que hasta ese momento estaban fuera de la agenda, ¿no? Y que tienen que ver no solamente con lo que uno piensa a veces como que puede ser el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la asignación universal, lo que tiene que ver con la ley de medios, que no es solamente un tema de desinversión, esto lo digo siempre, la ley de medios tiene una riqueza, ¿no? En todo su desarrollo, en toda su estructura que trasciende, que tiene que ver con los niños, que tiene que ver con el género, que tiene que ver con las personas con discapacidad, ¿no? Y la inclusión de todas ellas. Y la información como un derecho que tenemos cada uno de nosotros como personas, ¿no? Como ciudadanos y ciudadanas de este país. La discusión que se da con el tema de la equidad entre varones y mujeres, poner, digamos, sobre la mesa también un debate que hasta hace unos años todavía parecía que era una cosa alocada de un grupo de personas que creían que solamente la justicia era un tema reducido a algunos organismos y que tiene que ver con la anulación de las leyes de impunidad, y sobre eso construir, ¿no?, una sociedad que se base en el respeto fundamentalmente y la memoria, ¿no?, y la justicia como bien supremo. Entonces me parece que la sociedad empezó a asimilar todo esto, que fue una andanada de cosas que realmente creo que no, como todo, como un boxeador que no logra recuperarse de los golpes que va recibiendo. Creo que la sociedad fue recibiendo esos golpes, pero que eran positivos, eran golpes para recapacitar, me parece, ¿no? Y eso nos hizo recapacitar a todos como sociedad y nos hizo pensar. Y es cierto que todavía falta que la sociedad asimile esa discusión política, pero también es cierto que la política también tuvo que asimilar rápidamente muchas de las demandas sociales, porque esto ha sido un desafío colectivo, ¿no? No creo que esto haya sido fue una decisión política y una ejecución política, pero también el desafío es colectivo, y me parece que en eso la sociedad también acompañó, ¿no? Entonces creo que hay cosas que sin duda el gran gestor, el gran mentor de todo esto tiene que ver con las decisiones políticas que se tomaron primero por Néstor Kirchner y después por Cristina, y una dirigencia política que también se tuvo que acomodar, ¿no? Independientemente de los partidos políticos que representaba, tuvo que realmente entender que no se podía ir en contra de la historia, que no se podía ir en contra de los derechos de la sociedad, que había una ampliación de derechos que tenía que estar instalada, porque ya era de cada uno de nosotros. Yo siempre suelo repetir que todos estos derechos que hemos logrado en estos años, que hemos reconquistado, ¿no?, que hemos conquistado, digo reconquistado porque se supone que los derechos son inherentes a cada ser humano, pero que han sido otorgados en esta etapa política del país, ya son de cada uno de nosotros, ¿no? Y difícilmente uno pueda retroceder en esto, y no va a haber, y estoy convencido de eso, no va a haber ningún cambio político que pueda modificar esto. Firmado Pedro Muratián, titular del INADI. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. En la apertura de la madrugada de Jazz y Blues arrancamos con una versión de los Beatles de Javier Malosetti, de I'm Down. Vamos ahora con la versión de Ignacio Amil y la voz de Roxana Ahmed, de Hombre de Ningún Lugar. As blind as he can be, just sees what he wants to see. Nowhere, man, can you see me at all? El piano de Ignacio Amil, la bellísima voz de Roxana Ahmed y esta versión de los Beatles de Hombre de Ningún Lugar. Faltan 10 para las 3, tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 2, 50 minutos. Humedad 87%, temperatura 11 grados, 9 décimas. Alejandro Granados designó una nueva cúpula policial. El flamante ministro de Seguridad bonaerense puso en funciones a los nuevos superintendentes y ratificó al comisario general Hugo Matzkin. El exintendente de Ezeiza les pidió salir convencidos y con orgullo para no defraudar al pueblo de esa provincia de Buenos Aires que tiene su esperanza en ellos. Piden condenar al expresidente Fernando de la Rúa a una pena de 6 años y 6 meses de prisión. lo solicitó la Oficina Anticorrupción por el pago de sobornos en el Senado durante su gobierno. El próximo martes seguirá el juicio ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 3 de la capital. La pena que hemos pedido para él es de 6 años y 6 meses de prisión, porque entendimos que para nosotros hay 2 delitos comprobados. El delito de peculado, es decir, sustraer caudales públicos, en este caso dinero de la SIDE, ¿a través de quién? De una persona que estaba subordinada a él, que era Fernando de Santibáñez, y a su vez que era amigo, y él fue el que finalmente permitió que se sustrajeran estos fondos para dárselos a Pontacuarto y que él se los entregue a los senadores. Por eso digo, son 2 delitos, el peculado más el soborno, el cohecho activo. La ANSES denunció 268 casos de fraude contra jubilados. A través de un comunicado, se refirieron a las personas que falsificaban documentos de identidad de jubilados y pensionados para solicitar la tarjeta Argenta. Además, aclararon que los que pudieron ser detectados antes del cobro del haber mensual no sufrieron descuento alguno y que en el resto, dicho descuento fue restituido en su totalidad, manteniendo intacto el haber del jubilado o pensionado. Los expertos destacaron que la cobertura de la campaña de vacunación antigripal. Durante una reunión en la sede del Ministerio de Salud de la Nación, expertos de la Comisión Nacional de Inmunizaciones coincidieron en que las coberturas contra la gripe alcanzadas este año fueron muy buenas. Según los datos de esa cartera, en ese periodo se vacunó el 97,3% de las personas con factores de riesgo de entre 2 y 64 años, el 96,6% de los mayores de 65 y el 91,1% de embarazadas. Patria grande. El presidente de Venezuela partió hacia China. Finalmente, Nicolás Maduro pudo viajar a ese país tras la decisión inicial de Estados Unidos de prohibirle el sobrevuelo de su espacio aéreo en Puerto Rico, aduciendo incumplimiento de requisitos de Caracas. Más tarde, el paso fue autorizado tras el repudio de los gobiernos de Bolivia y Ecuador. Humedad 87%. Temperatura 11 grados, 9 décimas. Tatiana Kushner. 750 Avanza. Derecho a la información. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. Aprovechando que a través de las redes sociales uno puede ya a esta altura de la madrugada saber que Beatriz Villar ya llegó a casa después de estar aquí en el arranque del programa y que nos está escuchando, podemos ir a algunos mensajes que llegaron para ella al 5354-6655. Hola, buenas noches. Estoy hablando de San Pedro, provincia de Buenos Aires, para saludar a mi amiga Beatriz Villar, que va a ir a cantar un poco en el recordatorio de mi papá, que es desaparecido, el día 28 de ahora de septiembre. Le quiero mandar un beso muy grande a Beatriz y mucha suerte. Sí, un saludo acá de Fiorito para Beatriz Villar, una artista comprometida con la lucha de su pueblo. Gracias, el cubo de Fiori. Cerramos con sonidos de Beatriz, con esos sonidos comprometidos de los que hablaban los compañeros que se comunicaron al 5354-6655. Intolerancia de identidad y memoria. Intolerancia es exceso, desequilibrio feroz. Escuchar la propia voz del propio discurso preso. Negación de diferencias, exclusión de los demás. De abrirse, ser incapaz, inflexible y sin paciencia. Intolerancia es violencia en la palabra y la acción. Es más que sana pasión, rayana en cruel inconsciencia. es estrechez de la mente, dureza del corazón, fanatismo y cerrazón, al distinto indiferente. En todos la intolerancia existe en nuestro interior. No le hagamos el favor de pavonear su arrogancia. También, en forma latente, tenemos la tolerancia. Su delicada fragancia nos torna humanos, más gente. Lo distinto no es opuesto, puede ser complementario, útil y hasta necesario para que triunfe el honesto. El respeto y el abrazo a cada parte del todo, cada uno con su modo, es singular cada caso. Unión, pero no uniforme, la vida es diversidad, esencia de la verdad que nos abrigue y conforme. Iguales y diferentes, iguales en dignidad, complementarios agentes de una misma humanidad. La voz del actor Pedro Trillo, la guitarra de Carlos Juárez, la poesía de Beatriz Villar. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer en AM750. Hace un rato estábamos con una de esas sociedades perfectas, indestructibles, que recuerda la historia del jazz, ¿no? Miles Davis, John Coltrane, que decíamos, grabaron tan poco que nos dejaron a todos con las ganas. Pero hubo una sociedad muy, muy interesante que realmente grabó bastante. Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, arrancamos con Un día de niebla, un tema dedicado a Londres. I was a stranger in this city, out of town where the people I knew. I had that feeling of self-pity. What to do, what to do, what to do? The outlook was decidedly blue. But as I walked through the foggy streets alone, it turned out to be the luckiest day I've known. A foggy day in London town had me low and had me down. I viewed the morning with alarm. The British Museum had lost his charm. How long, I wondered, could this thing last? But the age of miracles hadn't passed. Yes, for suddenly, baby, I saw you there. Through the fog in London town, the sun was shining everywhere. A foggy day in London town had me low and it had me down. I viewed the morning with alarm. The British Museum had lost its charm. How long, I wondered, could this thing last? But the age of miracles hadn't passed. For suddenly, I saw you there, and through foggy London town,

I never knew my heart could sing. Never miss a woman breast till April in Paris. Now who can I run to? Oh, what have you done to my dos temas de una sociedad perfecta que por suerte dejó mucho registro discográfico. Ella Fitzgerald, Louis Armstrong y Dos ciudades y dos temas. Primero Un día de niebla dedicado a Londres y Abril en París. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4. En AM750. Segunda parte, segundo capítulo de este Papu in English, de esta segunda mitad de su carrera que cambió para siempre a partir de aquellas siete noches como telonero de B.B. King en el arranque de la década del 90 ya en el Grand Rex. Y hablando de B.B. King y hablando de Papo, versión Papo in English de Thrill Is Gone. That thrill is gone, babe. That thrill. will is going away. You know you've done me wrong, babe, but you will be sorry someday. The thrill is gone, it's gone away for me. So lonely I am. El caso Coimas en el Senado, y esto es parte de lo que tenés que saber a esta altura del partido, pidieron 6 años y medio de prisión para Fernando de la Rúa. El dato indica que la Oficina Anticorrupción pidió esa pena para el expresidente por el pago de sobornos a senadores para que se aprobase en el año 2000 la reforma de flexibilización laboral. Papo in English, tributo a B.B. King. Thank you. Uno de los datos más importantes que llegan desde las páginas internacionales tiene que ver con Venezuela. Van a expropiarse empresas que acaparen alimentos. La medida fue dada a conocer ayer por el primer mandatario venezolano, quien advirtió que las compañías que retengan productos alimenticios serán nacionalizadas y van a pasar a ser controladas por el Estado. La decisión pretende poner fin a la guerra económica y a los sabotajes. Van a ser expropiadas empresas que acaparen alimentos en Venezuela. Último capítulo de Papo in English. Can't tell how long you stay. A good country farm, it's your home someday. Someday, baby, ain't no trouble for me anymore. I keep on dancing, baby, let me dance one dance. In my neighborhood, go tell that little woman that she do me no good. Someday, baby, ain't no trouble for me anymore. Otros tres temas de Papo in English: Thrill is Gone, tributo a B.B. King, y Trouble No More. Hasta las 4, prohibido amanecer. En AM750. ¿Mensaje esperanzador o doble discurso? Es el título de página 12, referida a algunas declaraciones que en los últimos días hizo Bergoglio desde el Vaticano. Referentes de Católicas por el Derecho a Decidir, la Coalición Argentina por un Estado Laico y la Federación de Lesbianas y Gays discuten la nueva frontera abierta por Bergoglio. Esto tiene que ver con las declaraciones sobre homosexualidad, aborto y anticoncepción que el Papa Francisco dio a la revista jesuita Civitá Católica, que despertaron reflexiones disímiles y hasta encontradas en referentes de ONG argentinas. ¿Mensaje esperanzador o doble discurso? Página 12 del día de hoy. Llega Charlie Parker a esta madrugada de jazz y rock. Mm-hmm. Charlie Parker, Bird of Paradise. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana, campana, campana, campana. Gustavo, Gustavo, Gustavo, campana, campana, campana, campana, campana, campana, campana, campana. Arrancó en la noche de ayer la octava del torneo inicial. Victoria Mendoza de Godoy Cruz sobre Tigre 2-0 y triunfo visitante de Newell's ante Racing en Avellaneda 1-0 con gol de Maxi Rodríguez. Dos partidos previstos para hoy: a las 4 de la tarde Olimpo Belgrano en Bahía Blanca y a las 18:15 en Arroyito Central frente a Arsenal. Cinco partidos previstos para el domingo: a las 2 de la tarde Quilmes Lanús, a las 4 de la tarde Estudiantes Gimnasia, al regreso del clásico después de 2 años y monedas más o menos, 4:15 Colón San Lorenzo en Santa Fe, 18:15 Argentinos Boca, 21:15 River All Boys. Todo esto termina el lunes 20:15 Vélez Atlético Rafaela en Liniers. Antes del mini recital de esta noche, donde tendremos todo blues made in Argentina, todo blues hecho por grupos nacionales, vamos a una guitarra brasileña, un bluesero que lo tuvimos aquí hace 3 o 4 meses en la previa del encuentro latinoamericano de guitarras blueseras. Arthur Meneses y su versión de Humor Peligroso. Thank you.

3 horas 40 minutos ya pasaron del nuevo día de este sábado 21 de septiembre de 2013. La temperatura casi 12, 11, 9, la humedad del 87%, la visibilidad óptima 10 kilómetros. Y el pronóstico del tiempo está marcando para hoy lluvias por la tarde-noche, una mínima de 8, una máxima de 18. Blues made in Argentina con el Rafa Nasta. Thank you.